A ver, yo creo que estamos en el aire, ¿eh? Eso no. Es importante estar tocando tierra también, ¿eh? Tocando de pies en el No, suelo, claro. ¿no? Sí. De pies a Está. tierra, ¿eh? De Sí. pies a tierra, que no puedes soltar una catalanada más grande todavía. Tocar de pies a tierra, Tocando. ¿eh? Está Mote, estoy yo. Y está el troll. No puedo. Te juro que no puedo. ¿Hasta cuándo tenemos que aguantar la bromita, Albert? Otro programa. Que si no, no hay taberna. Me puedo reír mucho, pero es infinitamente más guapo que yo, con lo cual, déjalo ahí. ¿Cómo estáis? Me preguntan por el de la gorra. Si tuviera nociones de Photoshop, le ponía la gorra al Brut, pero. En fin. En fin. No, A déjame ver, decirlo, que me alegra sí, la tarde. vamos esperando porque hay solo 30 personas de momento, ¿vale? Esto parece el stream de Nacho Requena. Lo bueno de Nacho es que como entra un poco más tarde Luego nos podemos. siempre nos dicen, siempre estáis rajando los compañeros, ¿verdad? Y en verdad, tienen razón. Sí, es verdad. Hay una falta de respeto constante hacia todo el mundo en este programa. Sí, sí, Lo sí, bueno es sí. eso, que Pero siempre me las cargo yo, siempre me las cargo yo. también hacia nosotros mismos, y eso yo creo que nos aporta un valor. Sí, una excusa. Sí. De vez en cuando nos rajamos a Sí. nosotros mismos para que no se note. Pero fíjate que cuando decimos a veces a nosotros mismos, ese nosotros mismos es a miembros de Meri. Pero no a nosotros. A ver, entre nosotros no Hombre, nos decimos nada. también recibimos nosotros también. Joder, si recibimos. Vale. Sí. Bueno, Oye, como de. Albert, te veo pálido, ¿eh? ¿Eh? Te veo pálido. Como siempre, ¿eh? A mí lo de la boca recta es lo que más me mata. La verdad es que no es la mejor captura posible, ¿eh? Esto A ver, no, ya pasó empezamos. a. Escucha flojito al Berimote, ya empezamos, ¿sabes? Siempre estás igual, es que siempre estás igual. Pero es que yo no toco nada. Si tocas, o bájate tú, o sube el resto, o haz algo. Va, no empezamos hasta que eso esté bien. Vale. Vamos a empezar. No Venga. empezamos, ¿eh? Cuando esa amenaza puede ser tranquilamente, no empezamos, no llegamos a nada. A ver, os he subido un 50%. ¡Ojo! Yo ya lo noto, ¿eh? Me noto más poderoso. ¿No? Yo creo que sí. Tú, Albert, ¿qué tal? ¿Tú no te Está. notas más poderoso, Albert? Yo me noto igual. Estaba entrando a YouTube a ver cómo lo veía esto. Vale, ahora bien, ahora bien. Salva. He entrado en YouTube y digan lo que digan, lo estoy escuchando bien. Vale, perfecto. Importante. Bueno, ¿por dónde queréis empezar? Va, empezamos por lo. Empezamos por lo de ayer, ¿no? Empezamos por la hierba. Por lo Sí. que digáis. Ah, pues Bueno, ¿por dónde empezamos queréis por lo de empezar? ayer. Va, empezamos por lo. Sí, se escucha bien. ¿Por qué me oigo a mí mismo? No, porque lo he puesto yo también por si se Que una cosa es escuchaba que bien. yo. Que una cosa es que yo me escucho a mí mismo, pero oírme. Se escucha bien, se escucha bien. Vale, perfecto. Bueno, pues por dónde os apetece empezar, va. Va, empezamos por Pues el evento, ¿no? voy a introducir mi página de confianza, www.vandal.com. Vamos a ver, el resumen De confianza. de. Vamos a ver. Mira qué bonita está. Empiezo yo. Sí, venga, va. No, no recuerdo cómo empecé con la de Sony, pero. Hostia, es que vale, me resulta difícil porque ayer salen. Creo que lo hiciste tú, Salva, luego en el repaso. Hay una Dije serie cosas de. muy buenas en el repaso. Sí, ya lo sé, cosas muy. Hostia, cuando las dijiste dije como si las hubiera dicho yo. Una pasada. Eso no significa que fueran muy buenas, ¿eh? Pero bueno, es igual, sigue. No, no, digo que me pasa un poco lo que dijiste. Pasas lista y hay una serie de nombres allí que a mí posiblemente, si me lo dicen antes, en plan, de aquí a una hora vas a ver estos juegos en concreto. Yo te digo, es la mejor conferencia que he visto en mi vida, ¿vale? En cuanto a nombres, en cuanto a lista. Algunos posiblemente no sean los más esperados por nadie, ni los que más venderán, ni los triple A vende consolas. Pero a mí que en una conferencia salga Stalker 2, es una cosa que es como, ¡guau! Ya está. Ya, ya, ya. ya me has ganado ahí, ¿no? A que en alguna conferencia vea un nuevo Fable, Fable es posible que se me... porque ya lo he llamado siempre así, es una cosa que me encanta, ¿no? Sí que es cierto que estoy de acuerdo que para... de cara a venderte una máquina, y esto va en consonancia con lo que yo he ido diciendo estos últimos años, salvo en raros casos, no apreciamos ese salto técnico que tan acostumbrados estábamos en otras generaciones, como tampoco lo vimos en la de Sony, salvo alguna excepción. Pero, y con esto termino esta primera parte, me encaja dentro de ese... de esa fórmula que yo estaba convencido y cada vez estoy más convencido, y bueno, es que es evidente que es así, esa fórmula de Microsoft que tiene de venderte Series X, que no es otra que la de, escucha, con esta máquina, tú que ya formas parte de la familia Xbox, tú que ya formas parte de nuestro ecosistema, queremos que sigas formando parte de nuestro ecosistema. Y yo, si fuera usuario de Xbox, yo veo la conferencia de ayer y yo no veo motivos para no seguir en ese ecosistema, al revés. Veo muchos anuncios, muchos detalles, muchas novedades que lo que hacen es, además del juego en sí, invitarme a seguir formando parte de esa familia de Xbox, ¿no? De ese ecosistema. Fanservice. No fanservice, pero me refiero... tú ayer lo que viste es que a ti... Microsoft no te está diciendo o das el salto con nosotros o te perdemos, o sea, te olvidamos. No, ayer hay muchísimo juego que es para ti por ser miembro del ecosistema PC Xbox, Windows Xbox, llámalo como quieras. Y hay una serie de juegos que dicen, y además estos los vas a disfrutar mejor o los vas a disfrutar exclusivamente con esta nueva máquina. Pero me parece un evento para todo el ecosistema. Y yo creo que para los usuarios de Xbox, la presentación de ayer le convence, porque dice, vale, no tengo motivos de cambiarme de acera. O sea, estoy bien en este sitio y parece que voy a estar bien los próximos años. Y luego ya hablaremos de Halo. Halo lo dejo aparte. Yo te digo una cosa. Mi impresión es que fue una... Yo la charla la vi en diferido, además la vi en MediStation, lo cual es doble puntuación para mí. Totalmente. O sea, no vi el repaso. O sea, me vi la... Es verdad que no me vi la previa, pero me vi la conferencia, la vi con Mary. Y tengo que decir que a mí me pareció una conferencia pensada... O sea, es una conferencia que va a permitir que los usuarios de Xbox sigan amando a Microsoft por lo que está haciendo por ellos. Y es una conferencia que va a permitir que los haters de Microsoft continúen odiándola. ¿Vale? Porque no hubo mucho acercamiento, o no me pareció que hubiese un acercamiento muy bestia al usuario de PlayStation con unos juegos de decir, oye, tal, si acaso Everwild, pero bueno, de esto hablaremos, ¿vale? Porque a mí yo tengo, es un estilo que evidentemente este juego si lo hubiese presentado a Nintendo ya tendría el 10 asignado en el gestor de PlayStation para cuando saliera, pero como no lo ha hecho Nintendo, pues... tendremos que esperar a ver cómo sale. No sé por qué dices eso, si el mayor satisfecho con Everwild soy yo, o sea, ahí lo tienes, yo, una garantía. Correcto. Ahí está, es el mayor satisfecho porque es Nintendo. Total, que lo que quería decir es que es la gente que quiera seguir odiando a Microsoft, lo va a poder hacerlo porque Microsoft hizo muy poco para captar... para hacer una estrategia más Sony, ¿no? Algo más para todos los públicos, más para... Hizo cosas que hace Microsoft. Sus fuerzas, sus Halo, sus historias. Y sí, es verdad que tiene algunas cositas más. Uy, algunas cositas muy chulas. Y desde luego, como decía Albert, reforzar el ecosistema, que para mí es lo mejor que tiene ahora mismo la empresa. Dicho esto, a mí Ni la conferencia de Sony ni la conferencia de Microsoft me parecieron espectaculares, y creo que también es verdad que las expectativas tampoco, o sea, voy a decir, pongo la conferencia de Sony y la conferencia de Microsoft en un nivel de no me parecieron espectaculares ninguna de las dos, pero de Sony no esperaba tanto y de Microsoft esperaba más, con lo cual, aunque estuvieran al mismo nivel, salgo entre comillas, más decepcionado de la de Microsoft que la de Sony. No sé si me explico, ¿no? O Sí, sea, sí. es un poco Yo como... creo que las expectativas con la de Microsoft eran altas, entre otras cosas porque tuvimos primero un evento que fue un poco un pisco labis, ¿no? En el cual Sí. nos dijeron, es que lo bueno viene luego. Y se hablaba mucho precisamente de toda esa cantidad de estudios que se han comprado, que algunos se compraron en 2017, otros en 2018, o sea que no es una cosa que se haya comprado hace 6 meses, sino que ya hace un par de años de estudios tochos y nos quedamos un poco con ganas de, o sea, yo que vuelva a Fable me encanta y los 15 segundos de Forza me parecen geniales, pero esto es lo que tienes después de 2 años con Playground trabajando en el Claro, título. después dice Aaron Greenberg, no, no, es que esto hay más. Ya pavo, pero hostia, tenías una oportunidad de oro porque Sony no había hecho una grandísima conferencia. No, ¿Vale? no. Tienes una oportunidad de oro para pegar un puñetazo en la mesa y decir, salgo con todo, tío. Pero es que Salgo escúchame. con todo. Pero, además, El... puedes decir, yo entiendo por dónde vas. O sea, abrir con Halo y con la forma en la que se veía Halo, ¿vale? Exacto. Pero Es que es el escúchame, puñetazo que se te va. Ahí se te va. pero Sony abrió con Grand Theft Auto 5, ¿eh? O Ya. sea, vale, es que recordemos, ¿vale? Es que podemos decir, no, es que Halo, tal, no sé qué. Bueno, tú abriste con un juego de hace 25 años, cabrón. O sea, no me jodas, ¿vale? Hostia. Pero el problema es que yo lo dije en la conferencia, que es que para mí el teaser de Fable y los 15 segundos de Forza, incluso lo de Avowed o como se llame el Skyrim de Obsidian, para mí Sí. son cosas para sacar en el E3 de 2019. About, sí. O sea, Bueno, son cosas que yo... lo sacas ahí como, mira qué estamos haciendo, pero no a 4 meses de salir la consola, que es que la única, para mí Una la cosa, única, Salva. dime, dime. ¿No te da la impresión de que en Microsoft, aparte del Halo y Forza, la única que trabaja es Obsidian? Sí, porque Todo. están con mil cosas. El DLC de Outer Worlds, el Grounded, o sea. Todo. El About. No, es que también tenemos el... Bueno, y esto también. Y lo siguiente también es de Obsidian. Y los platos que habéis ensuciado, los va a lavar Obsidian. Y por cierto, estas mascarillas las Obsidian. Sí, Pero sí, dices, sí. vamos, no me jodas. A mí. Hostia, haz que los otros también hagan cosas, no sé. ¿Qué dices? Estas sí que le están sacando partido a Obsidian. Madre Yo mía, ¿quién? Aquí yo, yo, yo, yo. lo... Bueno, acaba, acaba, Salva. No, sí, no solo quería decir, para hacer mi introducción sobre el tema, a mí el tema ecosistema familia Xbox me gusta mucho porque la mayoría de nombres superpotentes, todos son Game Pass, incluidos juegos como Stalker, o sea, Stalker 2, o sea, que no es una cosa que dice solo las first party, ¿no? Y eso me gustó mucho, pero creo que Microsoft vuelve a diluir el efecto consola nueva. O sea, hola, que sale una consola nueva de aquí 4 meses y hoy sé lo mismo que sabía en el E3 de 2019, que sale con Halo Infinite y punto. Ah, tengo que decir que sí, es cierto, pero ¿cuántas veces hemos tenido catálogos de lanzamiento en cualquier consola? Que digas, joder, esto es que sale la consola chapó con este catálogo de lanzamiento. ¿Sí? Pocas, Ni, pocas. ninguna. Sí, vamos a decir, entre pocas y ninguna, vamos a Sí, decir sí, así, sí. porque PlayStation salió con Knack, Sí, no, ¿no? no. Sí, no, no. Ojo, recordemos ese momento y con Ridge Racer 1 y con, o sea, hay que decir, hablemos y Xbox 360 salió con Cameo, salió con Breath of the Wild No, 0. Salva es la primera Xbox que salía con Halo, Nintendo 64 con Mario 64, pero lanzamientos así no acostumbran a ver, es verdad. Exactamente, ¿vale? Entonces, te esperas a lo que dices, hostia, PlayStation tampoco te ha dicho, porque lo que se vio en la conferencia de PlayStation no es algo inmediato. O sea, lo más gordo de la conferencia de PlayStation, que fueron Ratchet & Clank, no es de lanzamiento, Horizon no es de lanzamiento, y creo que Spider-Man era casi de lanzamiento, ¿no? O poco Es después del lanzamiento. el único que sale de lanzamiento, sí, Sí, pero es creo. día de lanzamiento también, o creo que era Tengo poco entendido que después. sí, ¿eh? Tengo entendido Vale, que yo sí. tenía entendido que era un mes después o una cosa así, pero bueno, en fin, es igual, que tienes poca cosa, dices, hostia, pues qué buen momento, ¿no? Para salir con algo. Con algo gordo. Yo no sé si aquí han habido factores que han podido influir en esto, que si el virus, que si... Yo qué sé, pero es una buena oportunidad para... Se ha perdido, en mi opinión, se ha perdido una buena oportunidad. Y aunque en agosto, que hay otro evento, ¿no? También. En agosto hay otro evento, me han dicho. ¿No? ¿Lo he No lo oído? sé. Que Aaron Greenberg dijo, no, en agosto enseñaré más cosas, ¿no? Bueno, oficial no, no lo he visto yo, ¿eh? Yo lo digo, chico, era un buen momento para hacerlo ayer. Yo Es creo que que. Yo creo era que. ayer. Era Escúchame una ayer, cosa. Yo yo es que creo. tengo la sensación de que el escenario en el que nos encontramos hoy en día es diferente, obviamente, al que nos encontramos hace 10 años en lo que se refiere a este tipo de presentaciones. Yo creo que las compañías son conscientes de que el usuario es, a día de hoy, es un usuario mucho más experimentado, es un usuario al que se documenta muchísimo más a la hora de comprar una consola y que quizá no necesita ese... O sea, que, dicho de otra forma, que ya no queda tanto usuario que por un vídeo de un juego en concreto se compre o no se compre la consola, que el usuario ya está acostumbrado a comprar consolas y hace un... Yo creo que sí. Sin estar de acuerdo contigo, sí que diría que hay usuarios que viendo lo que vieron ayer de Halo piensan, pues me espero. Pero al ver que la gente... ¿Tú te piensas que la gente mira y... Que la gente va a una cadena, a un Corte Inglés, a un de estos... Esa gente no estaba ayer, Bueno, pero es igual, o sea, Claro, es lo que te digo, o sea, esa gente no estaba ayer viendo esa conferencia y no saben lo que se presentó ni lo que se presentará. Irán a la tienda y comprarán posiblemente la que esté más barata de las dos. Comprarán la que tengan sus amigos, ¿vale? Ahora bien, España es un país históricamente... PlayStation, ¿vale? O sea, España es un país PlayStation y por lo tanto se van a comprar. Era un país Xbox 360 no hace mucho. No, es verdad. O sea, tuvo una cuota de mercado mucho más grande de la que tiene ahora One, sí. Pero sí, dominaba Play. Pero aún así, estamos hablando de Albert, ponte pasar de 65-35 a 75-25. Vale. O sea, España es un territorio PlayStation de toda la vida y en España la gente se compra la Play porque es la Play independiente. Y no, la Play podría no tener ningún juego y salir con el FIFA y un Call of Duty y se seguiría vendiendo en España más la Play que la Xbox, sin ningún otro juego. Bueno, yo lo que... comprando el discurso de lo que uno espera cuando ve una presentación de este tipo, yo creo que aquí hay un tema, ¿no? ¿Tú qué esperas de una conferencia de Microsoft? Yo para mí... tres grandes nombres que cada año supongo que siempre estarán en la quiniela de lo deseable. Las tres sagas, dijésemos, insignia, buque insignia de Microsoft, ¿no? Que sería Forza, sería Gears of War y sería Halo. Corregidme si me dejo alguna licencia. Bueno, tal, era, y era Fable, ¿no? La 4 era Fable. Era Fable, pero ya de hace mucho, ¿no? Y ha vuelto. Pero ¿Tú esperas esto? ¿Eh? O sea, yo te lo digo a nivel personal. ¿Tú ves una conferencia de Microsoft en 2020 y esperas esto? En una previa lanzamiento de consola, no. Yo entiendo lo que tú dices, ¿eh? Son de esto franquicias, son tal no sé qué, ¿no? Ahora vamos a ponerlo al revés. ¿Qué esperas de una conferencia de Sony? ¿Vale? Tú tienes tus títulos franquicia como pueden ser Uncharted, por ejemplo. Gran Turismo había sido una franquicia histórica. ¿Qué más, Alba? Sí, God of War. No. God of War era una saga y a partir de esta entrega de PlayStation 4 es otra saga distinta. No, hombre, no. God of War 2 en PlayStation 2 vende una burrada y el 3 Play 3 No me estoy explicando bien. No me estoy haciendo entender. Estábamos hablando de un tipo de juego que era God of War. Y este nuevo God of War es un tipo de juego completamente distinto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tiene sus reminiscencias, pero es otro, era otro juego. ¿Vale? Entonces, una cosa. Sony es capaz de meterte un God of War y que ahora tú en PlayStation 5 estés esperando otro God of War que no tiene nada que ver con los God of War de las generaciones anteriores. Tiene que ver con el God of War de esta generación. Uh-huh. Y se puede decir que casi este God of War que han sacado en PlayStation 4 es una nueva IP. Sí. Y de repente te sale Spider-Man, que es una nueva IP. Y había otros juegos de Spider-Man que habían salido años antes, ¿vale? Pero ahora este Spider-Man es una IP que cuando sale PlayStation 5 la gente está esperando el Spider-Man, del Miles Morales. Miles Morales y después en un futuro Spider-Man 2, que seguro que lo va a ver. Seguro. Y esto, señores de Microsoft, esto no lo tienen. No han sabido crear en esta generación esta IP que tú necesites forzosamente para las generaciones. Pero precisamente por eso, en 2018, contratas a Ninja Theory, creas The Initiative, que es una compañía la más tocha que tienen, que viene gente de Santa Mónica, viene gente de no sé dónde, etcétera, etcétera. A lo mejor, y están desaparecidos. Compras Playgrow Games. A lo mejor Hellblade, que me puedes decir, pero Hellblade, te niego con el debido respeto, es un juego súper, yo lo veo bastante nicho. Es Es sí, un juego con pero. una temática oscurísima. Sí, pero eso, pero es un, pero es un, es un universo, es un juego que le puedes dar un impulso mainstream a saco. De hecho, lo presentas, de Ya hecho, lo dudo, pero vale. lo usas para enseñar el poder de la consola en los Game Awards, que es la primera vez que decimos, hostia, lo que se ve aquí sí que es Next Gen. Los Game Awards no lo ve nadie que vaya a comprar una consola de Microsoft por primera vez, creo Pues yo. entonces Aquí explícame hay por qué se un. va más, por qué se ve más de Hellblade 2 en los Game Awards que en el evento de Xbox, porque es Pues otro no lo sé, sinsentido. pues no lo sé. Yo creo que Sony y que Microsoft ahí sí que hizo un golpe en la mesa de decir, esto es lo que yo soy capaz de hacer, porque los Game Awards es un evento que ven los gamers. No es como la final de, yo qué sé, de la Super Bowl, que lo puede ver gente que no ha visto fútbol americano en su vida. Sí, Tú ves los totalmente. Game Awards y dices, chavales, mirad lo que tengo. Y la gente, oh, flipó, ¿vale? Pero te falta esa IP, digamos, como, hostia, como podría haber sido en su momento cuando tuviste, yo qué sé, si hubiese salido mejor, yo qué sé, Sunset Overdrive, por ejemplo, ¿vale? Y ahora no fuesen exclusivos de la Venezuela, ¿vale? Te falta estas cositas que hagan que la gente de otro lugar diga, Pero ojo, es que no es cierto. ojo, Yo no estoy, yo no, escúchame, es que no que es yo. cierto, que yo creo, yo, es que estoy hablando vamos, ya no es aquello lo que pienso que diga la gente, es que hablo por mí. Es que a mí ayer el letrero de Fable me vende más que todas las licencias que has dicho tú antes juntas. O sea, si yo tuviera que decantarme por una plataforma con lo visto en las dos conferencias, a mí el nombre de Fable, de Stalker 2, de Grounded, pero bueno, este es de la semana que viene. Y Everwild, a mí todos esos, te digo de verdad, que son licencias propias o son juegos propios del ecosistema Microsoft, a mí me vende mucho más y me convence mucho más que todos los nombres de licencias que has dicho antes de la otra conferencia, te lo digo sinceramente, con lo cual yo creo que sí tiene esas licencias. Yo creo que ayer hay un problema de que uno de esos tres nombres que yo decía ayer, o sea, hay uno de esos tres nombres que promete mucho, que es el de Forza. Hay otro de los nombres que no está. Bueno, ya es obvio que no van a presentar los tres. Y yo creo que hay es que cambiaría mucho el discurso si el puñetazo encima de la mesa de los primeros 5 minutos, que es Halo, bajo mi punto de vista, y ahora sí que lo tocamos un poco, no sale como sale. O sea, yo creo que tú ayer estrenas un gameplay, tráiler, llámalo como quieras, con un Halo que se te caigan al suelo. Y el resultado de la conferencia en 13 es, coño, lo que se viene aquí con esta máquina. El problema, y ya sabéis, al final lo puedo decir porque es un juego que también sale para mi plataforma, que es PC. Con lo cual me siento igualmente sorprendido de forma negativa. Es que lo de ayer de Halo es para decir, perdona, si esto me lo sacas, esto tal cual, es un juego de One, no me llama nada. Ya no te digo que sea un juego de la siguiente generación. Yo no entiendo qué clase de asesoramiento se ha tenido como para creer, sobre todo no que Halo tenga que tirar por ahí, que tengas que enseñar Halo en este estado o que tu buque insignia para la nueva plataforma sea eso. Gráficamente es, y he visto el vídeo en No no es el del barato. streaming, sino sí, supongo que será 4K, 2K, lo que me dé la pantalla, la resolución que se me ponga la pantalla. Es paupérrimo lo que vimos ayer. Es paupérrimo. Y no únicamente a nivel gráfico. A nivel jugador. Pero esto, o sea, que he vuelto a la época de Xbox 360. He vuelto a la No, primera. a mí el jugable no me pareció mal. Sí, a mí tampoco, ¿eh? De hecho, A me mí a pareció nivel bastante jugable me bien. parece un. Vamos a tocar la fórmula de Bungie con Destiny. Pero Correcto. no vi muchas de las cosas del concepto mundo abierto que me gusta mucho de Destiny, que ayer me parecieron insulsas. O sea, No, yo no vi si nada. No algo es yo que le la gente puedo. dice mundo abierto. Yo simplemente vi un mapa grande. Es que ese es un No, no potencial vi una problema. O sea, cosa, una, no vi un mundo si. abierto. La gente, no, es que es un mundo abierto. No, de hecho, ¿Sabéis los qué? mapas, hay mapas de Halo que son grandes. Sí, Sí, no, pero pero. será mundo abierto, ¿eh? Sí. No, pero bueno, es un mapa grande. Mundo abierto es lo que estoy haciendo yo con Assassin's Creed. Eso sí que es un mundo abierto. Yo lo que digo es, ¿sabéis que no me gusta o sea, no soy sospechoso de que me guste la saga Halo, no la soporto, pero si algo tengo que reconocer de la saga Halo es que en esos escenarios abiertos, estructurados como campaña lineal, al final, por muy abiertos que fueran, era un lineal, si algo se le puede reconocer a esa saga, perdón, si algo le puedo reconocer a esa saga, es que esos niveles amplios conseguían tener un ritmo muy atractivo de cara al jugador. Si te vas al mundo abierto, cuesta mucho en un mundo abierto mantener ese ritmo. O saber diseñar cada momento en el que tú puedas ir bajo tu propia voluntad, que mantenga ese ritmo que te ofrecía un nivel estructurado de forma lineal. Con lo cual es como, ya eran amplios, pero ¿estás seguro que tú te quieres ir a una cosa donde tú no puedas ir guiando por donde aquí el jugador? Ya veremos. Yo estuve en un preguntas y respuestas con tres desarrolladores y hablaban de eso, que iban a hacer un mundo abierto en el cual teníamos todo tipo de misiones, cosas extras por buscar, por explorar. A mí me sonó muy Far Cry, la verdad, ¿eh? Y... No, Far Cry no. ¿Cuánto hace que no juegas un Far Cry? Bueno, el 5 lo dejé a medias. Vale, claro. Yo lo tengo. No, quiero decir un mundo. No, naturalmente no tan repleto de iconos y tal, pero sí el hecho de un mundo en el cual, de hecho, la estructura de la historia no será tampoco lineal. Sí que tendrá un principio y un final, pero tendrás misiones que puedes hacer antes, después, tal. Uh-huh. A mí, yo cuando vi el tráiler a nivel jugable no me pareció mal, porque estuve viendo detallitos que venían de la trilogía original, con las armas, con el tipo de enemigos, los brutes al final y tal, y dije, bueno, eso está bien, y el tema del gancho, cómo se usaba, también me gustó, pero luego la verdad es que con todo lo que ha ido saliendo sobre el juego, salva, que quieren ser un juego servicio, que quieren... Albert, estoy hablando... Lo que, es que dices, no me ha parecido mal justamente. Tú lo que viste ayer, ¿no? Lo que viste ayer fue... coño, es que lo que vimos, uno, disparar a enemigos, obviamente... El golpetazo para cuando le queda poca vida lo tengo a melee y la granada pegajosa. Sí. Lo mismo. Y el gancho, sí. Desde el No. En el 4 y en el 5 no vas por estos derroteros. No. Porque los patrones de los enemigos son totalmente distintos. Lo de Prometeos y tal. Por eso te digo que. Estás yendo a lo de hace 20 años. Sí, y ellos lo han dicho. Ellos han dicho que esto es un juego, eso es un reboot espiritual del Halo original. Esto es lo que han dicho. Y sobre el papel, a mí lo que vi, dije, oye, pues hay cosillas que me gustan. Pero luego, con todo lo que se ha estado explicando y saliendo... por cierto, ¿por qué hay 340 personas mirándonos hoy? Ajá, porque es final de temporada y piensan, estos cabrones no van a volver, tal, no sé qué. Bueno, lo que decía, cuando empiezo a ver todas las cosas que dicen, juego servicio... Es el único Halo que habrá de aquí a los próximos 10 años. Vamos a ir expandiéndolo, no sé qué, no sé cuántos... Pues a mí me deja un poco frío lo que quieren hacer, la verdad. Y me quedo con una cosa que me dijiste tú ayer, Albert. Pon lo que vimos de Halo al lado del tráiler de Destiny. Y la verdad es que me cuesta. Tú hace 10 años, perdón, hace 5 años, tú le pones a alguien y dices, mira, en el futuro habrá estos dos juegos, ¿cuál crees que es la secuela de Halo? Y la gente te señala Destiny, no te señala Halo, es como, esto es lo mismo. Eso parece que está avanzando un poco, está yendo a algo... Está evolucionando. Yo voy así. De todas formas, no nos centremos porque yo creo que estamos valorando mucho la conferencia en su conjunto. Ahora nos hemos centrado en Halo. Yo quiero cosas que me gustaron muchísimo, más palpables. Que es una cosa que te escuché ayer a ti, Salva, de las tuyas propias, que me gustó mucho, que coincidía. En lo palpable, a mí Medium me pareció muy prometedor. Tuvimos un debate hace unas semanas aquí en la taberna donde yo decía que para mí la potencia no eran únicamente más polígonos y más rayos de luz cruzando por todos lados y que la potencia gráfica o el salto generacional no era solo para aumentar la fidelidad gráfica, sino para que esa potencia gráfica y esos nuevos motores te sirvieran para hacer cosas que hasta el día de hoy no se podían hacer, ¿no? Y para mí, eso que nos enseñaron o que nos dijeron, el hecho de un mismo juego en un mismo momento renderizarlo en dos escenarios distintos de forma simultánea, me parece un mindfuck que digo, esto me apetece jugarlo. Eso ya lo han conseguido. Yo ayer, lo de pensar que en un momento dado, lo que vaya avanzando, tengo que estar pendiente de dos realidades distintas que se juegan a la vez, a mí es como, esto quiero probarlo. Y entiendo que esto no se podía hacer o no se puede hacer con la tecnología actual. Y te digo una cosa, a ese juego le pones de nombre Silent Hill y está todo el mundo cagándose en los pantalones encima, ¿eh? Te juro que pensaba, yo llegó un momento y dije, no, el diseño de este personaje es súper occidental para ser un Silent Hill. Digo, ¿pero es que esto es un Silent Hill? Digo, que aquí me va a salir ahora lo de Silent Hill. Y no salió Silent Hill, pero más allá de la ambientación, que es cierto que me gusta un montón y me atrae mucho, a mí eso que ese concepto únicamente, digo, esto me atrae. Me atrae sí, mucho. Sí, sí, sí. Luego, me gustó... ¿Has visto que más me atrae a un juego de miedo? No estoy Es esperando. que Nosotros haya esperamos para un cagarlo. universo todavía más de miedo. Exactamente. Es que puede que te cague, pero entonces puedes. Yo lo vi un poco al estilo lo que intentaron hacer con Ratchet and Clank, ¿no? Sí, Que tú correcto. tienes dos realidades y lo que están haciendo es aprovechar las particularidades que te permite seguramente el nuevo disco duro, ¿no? Lo que yo no sé es cómo lo van a hacer si este juego sale en One también. ¿Cómo lo van a hacer? Ah, porque uno te irá a 30 y el otro a 60. No, no, Albert. Una cosa es el Sí, render y la otra y cosa la es otra es la renderizar velocidad de y carga. eso. La Pero velocidad de ¿quieres carga. decir que Vale, este, quieres decir que vale. este sale en Xbox también? Hostia, yo vi en el vídeo, tío, y en el Te lo voy vídeo a confirmar se veía rápidamente. juegos que decían One y One X, Sí. perdón, One X. One y Series X y después, que por cierto, un día hablaremos sobre la política de naming de Microsoft, ¿eh? One X, Series X, One S Digital, One. Pavo, llámale Dicen en el tú. chat No, no. Isaías, Eithin y Sancho que no sale en One. No sale. Exacto. Medium es exclusivo de la Ya, serie, sí. ya es lo que me temía. Eso quiere decir, una de dos. Medium es. No, Medium, ¿quién lo hace Medium? Medium es de. Yo creo que es una compañía nueva, ¿eh? De estas. Espérate que lo Bloober tenía aquí. Team. Bueno, nueva no es. Bloober Team. ¿Quiénes son esta gente? Hombre, ¿no lo sabéis? No. ¿En serio? No, coño, dilo tú, no alargues la Son, lo, son agonía. los de Blair Witch, de Observator y esas cosas. Ah, bueno, ok, vale, ok. Sí, digamos que no son los mejores. Vale. Moto ya Ok. está vendido el juego, lo tiene Pero es que es reservado increíble, ya. tío. Pones Bloober Team en Google y te sale Vandal. Bueno, Se total, rumorea que están yo. trabajando en una secuela porque hay un. Bueno, en fin, hay un doblador. Yo no. No es el juego que me llamó. No es el Siguiente. juego que me llamó. No, no, pero Mote, no porque te llame la ambientación, pero coincides Bueno, conmigo vale, en que. si no puedo decir lo que me pareció en base a los juegos que salieron, pues No, a tomar no, por culo. Si no, pero, lo puedo decir, oye, tío, vaya pero puta mierda este sí. juego. A tomar por culo. Jugablemente ahí vemos algo y dices, hostia, qué bien, ¿no? Qué original esto. O sea, avanza un poco, intenta aportar algo nuevo. Sí. Oye, pero Siguiente Albert, lo que juego. lo que no vamos a hacer es que tú vayas diciendo todos los juegos, los comentes y nosotros no podamos decir nada. Ah, ¿tú ibas a decir algo de este? Hombre, claro. No, este ya no hace falta, pero. Vale. Siguiente, que coincidimos tú y yo, Salva, si te lo voy a poner en bandeja. A ver. Everwild. Va. No sabemos qué es. No. No sabemos. No. Yo estoy deseando que sea multijugador. No sé si es single player, no sé ¿En si es serio que multijugador. quieres que sea multijugador? Eres un Yo quiero que desgraciado. sea. Te lo digo de verdad. Yo quiero que sea el Sea of Thieves en el bosque. Yo lo veo así. Quiero un Sea of Thieves en vez de en islas y mar, en un bosque, en tierra, en prados, en montañas. A mí ese juego visualmente ya me tiene ganado. A mí ese juego con el background de la reciente Rare me tiene ganado, porque a mí A mí Sea of Thieves es también. un juego que me gusta muchísimo. Ya bien dicho, Y está con lo bien. cual son ya dos premisas que digo, este juego lo tengo en el radar. Yo, A mí a esto. mí. Es evidente que no sabemos de qué va ni cómo va, porque el Rare mismo ha dicho que tiene muchas ideas que todavía no están decididas ni ejecutadas. Pero yo es el que más me llamó la atención también. Como dice Mote, entiendo que porque viene de esa Rare mágica, ¿no? Con J, y por eso, pero yo estoy muy dentro con eso. De hecho, es curioso porque estos juegos con este toque mágico especial, porque a mí el que más me gustó de PS5 Mágico fue el. fantástico. Sí, el de PS5, el que más me gustó fue el Kena o Kina, ¿sabéis? Ese que parecía una peli de Pixar. Pues yo tengo ganas de ver qué hacen. A mí, si es multijugador, no me molestaría, pero me gustaría que volvieran a algo más tipo campaña, sea mundo abierto, ¿no? Con cooperativo y tal. No sé, me gustaría ver a Rare también volviendo un poco a ese registro, a ver qué tal. Pero no le haría ascos a un Sea of Thieves, en un bosque mágico fantástico, ¿eh? Yo, francamente, a mí ese estilo visual no me gusta. Entiendo que queda muy bien para poner fotos en Twitter y para tal. A mí no. Joder. Yo no comulgo. O sea, está muy bien enamorado de estas fotos y tal. No sé qué, me parece muy bien, ¿vale? Y queda tal. Y para hacer fanarts y lo que quieras. A mí no es una cosa que me entusiasme. A mí, personalmente. Entiendo que si a lo mejor te dedicas al mundo del. dedicas al mundo del diseño o tienes una sensibilidad especial por estas cosas, entiendo que te puede gustar. A mí no es el estilo visual que más me gusta, ni este Es ni muy los Miyazaki, ¿eh? Es muy. de los parecidos. Yo a lo Sí, máximo solo que... faltaría que a Mote le dijeras eso. Sí, exacto, es Ah, más llegado al vale. corazón, más llegado al corazón. A mí lo máximo a lo que yo llego es Okami, ¿vale? Okami Oh, es mi wow. tope en cuanto a lo que yo ¿Y en puedo. Switch? Lo tiene que meter, ¿eh? Lo tiene que meter. Entonces, es una cosa que a mí no, no. Yo lo vi, entiendo. También hay que decir una cosa. Gameplay, vimos poco. Nada, nada, no se sabe lo que es. Es que no se No, sabe. no, no, digo en general. Sí, En toda la conferencia. ahí ¿Vale? PlayStation os enlazaron, ¿eh? Sí. Exactamente, ¿vale? O sea, los que se quejaban de que el evento. Claro, también vi mucha gente que decía que, claro, que no habían mostrado gameplay en el evento de Microsoft, pero en cambio el evento de PlayStation había sido una pasada, ¿no? Cuando no mostraron. No mostraron. O sea, juego in-game, jugando a gente. Ninguno. Ninguno. Y eso también fue un poco una decepción para mí. Estoy hasta un poco hasta los huevos de que ponga abajo capturas in-engine, capturas no sé qué, capturas tal. No sé qué. Es lo que me escama, tío. O sea, no sé qué clase de problema tiene la gente en enseñar los juegos moviéndose de verdad con alguien jugando. O sea, no sé si es que. Bueno, que no están acabados, claro. Pero una cosa es que no estén acabados, la otra es que en serio no tienes 15 segundos para enseñar de juego real a la gente. 15 segundos. Ahora mismo estoy en un momento de shock porque he entrado un momento en la cuenta de Twitter de MeriStation para hacer retweet de que estamos con la taberna en directo y he Sí. visto en mi perfil que estoy silenciado. En tu propio perfil. No, o sea, desde MeriStation estoy silenciado como ¿Alguien te ha salvación. silenciado desde Alguien el me ha perfil? silenciado, sí. Y ahora mismo, esto no lo Bueno, estoy llevando bien. esto no puede ser. Yo no No, puede no lo ser. estoy llevando bien. Bueno, total, que vimos Ojo, poco. ojo la revista silenciando al jefe de redacción, ¿eh? Bueno, a Imagínate ver, viendo hace poca. unos años estaba bloqueada la gente que colaboraba. Eso es verdad. ¿Te imaginas a Eso OK Diario silenciando a Inda? Bueno, pues a Bueno, está ver, muy bien que hayas puesto. el símil, a ver, en el Sí, está fondo. muy bien. Sí, correcto. Has clavado. El símil lo ha clavado. El símil lo ha clavado. Bueno, visto lo que, a ver, cuando yo vi About, pues dije, ah, es bonito. Probablemente no lo toque. O sea, esto es lo que la gente está diciendo, ah, pues tal, no sé qué. Yo no lo voy a tocar. Lo que sí que quiero nombrar, que me gustó y me llegó a la patata, fue el anuncio que hicieron de Grounded. Es que Creo ese es otro, ese es otro. que supieron. Fue casi un anuncio impropio de una conferencia Microsoft. Es un anuncio que probablemente verías en una conferencia tipo, yo qué sé, tío, de Devolver, PC ¿sabes? Gaming O, Show, sí, PC Gaming Show. exactamente, ¿sabes? O verías una cosa. Pero supieron reírse. O sea, saben el momento en el que salen. ¿Sabes? Qué decir, ahora creo que la semana que viene tendremos Game Preview de Grounded, si no recuerdo. 28, Sí, 28. exactamente. Y claro, Bueno, sales en entra un en Early momento. Access, entra en Early Access. Exactamente, sales en un momento del año o llega un momento del año donde todos sabemos que estará probablemente Cyberpunk ocupará una parte importante de la atención mediática que vayamos a ver en esta última mitad del año, y ellos saben en el momento en el que salen, ¿no? Y supieron reírse de esto, ¿no? Si estás esperando el mejor juego, el juego más grande del año, este va a ser Cyberpunk, no vamos a ser nosotros, ¿no? Y a mí me gustó, fue muy simpático. Fue un trailer muy simpático. Yo pensaba que era otro tipo de juego. Al ver me dices un survival. Con lo cual, pues muy bien. Pues para el ver. Y ya Y está. O Garayo. sea, A mí y se. A mí Garayo. se Otro que tacho, ¿sabes? os, os reíais. Os reíais de mí cuando os he dicho antes de empezar que a mí es de los que tengo fijos en la lista de hace tiempo. A Grounded, llevo tiempo esperándolo. Hubo un evento no hace mucho donde streamers y personalidades pudieron jugarlo ya. Y como te decía antes, yo que soy un fan absoluto de los survival, que haga un survival una compañía o una empresa con dinero y con recursos y que no se me quede eternamente como ni un early access experimental durante años, sino que quizá no sea tan, tan arriesgado, tan hardcore o tan diferente o tan tal como puede haber otras alternativas, pero que sea un survival bien hecho en esa ambientación, con esas, con ese, en ese contexto, a mí me atrae muchísimo. Ya vimos de lo que, para los que somos fans del género survival, ¿eh? Ya vimos que cuando una compañía le mete un poco de dinero, pues te salen cosas muy chulas, como lo fue Conan Exiles, que era, oye, la fórmula del survival este que jugáis otros indie, vamos a hacerlo con un poco más de dinero, y ese poco más de dinero le dio un plus que a mí me gustó mucho. Pues ahora, con un poco más. Yo es un juego que el día 28 empecé a jugarlo, o sea, y lo sé antes del trailer, con lo cual es otro de los títulos que ayer me gustó mucho ver. A mí me tiene ganado, dando totalmente. Veremos a ver, porque es un género que siempre tiene el problema de, bueno, ¿y esto cómo lo vas a nivelar? ¿Esto cómo va a funcionar? ¿Habrá wipes de forma frecuente? ¿Cómo el servidor, si es online, obviamente, y es multijugador, cómo vas a... la vida del servidor, cómo va a funcionar, o sea, cómo vas a hacer que la gente no se pueda construir cosas infinitas y que domine el servidor, o sea, todo ese tipo de conceptos que cuesta mucho lidiar en este género, a ver cómo lo solucionan, pero de entrada, de premisa, a mí me atrae muchísimo. Oye, vamos a... Me gustaría decir una cosa. Sí. Yo creo que los tres coincidiremos que por sorpresa, por impacto... Y por lo que supuso la primera parte, Stalker 2 fue uno de los grandes anuncios. ¿Qué huevos tiene más gordos, tío? Enormes. A mí me han entrado ganas de rejugarlo con mods y tal, que ahora están y te lo ponen al día, ¿vale? ¿Por qué no hacemos una cosa, Salva? Dime. ¿Por qué no hacemos un streaming en donde tú instalas el Stalker y los mods? Y el streaming acaba en el momento en el que tú empiezas a jugar, ¿vale? Hagámoslo. ¿Vale? ¿Qué te parece? Tú lo empiezas a instalar y instalas... nada. 5 mods. No hace falta más, ¿vale? Y en el momento en el que tú le des a estar y salga la pantalla, aquí lo dejamos y acaba el streaming. Lo podemos... Yo creo que sería un streaming largo. Lo podemos argumentar o como streaming o como telemaratón. Cómo lo vendas es tu... Da para serie de Netflix, ¿eh? No, pero no, ahora en serio... No, pero miniserie sí. Ahora en serio, que un juego de este tipo salga aquí y sea exclusivo en consola, yo creo que es temporal, creo, y salga en Game Pass directamente, yo creo que es una gran noticia. Y de hecho es el juego que es el tráiler con más visitas de todo lo que se anunció ayer. Lleva 1 millón de visitas y lleva mucho más que Fable, que Halo, o sea que realmente ahí bien jugado. Stalker, como decías tú, en fin. Stalker, lo he dicho al principio, es uno de esos juegos que posiblemente no te vaya a vender una consola, pero sin lugar a dudas es un juego que te va, al menos en PC, que se lleva pidiendo un Stalker 2 desde Call of Pripyat, o Pripyat, o como se pronuncie, se ha estado deseando un nuevo Stalker. Stalker, para quien lo haya jugado lo sabrá, para quien no... A día de hoy, el primer Stalker sigue siendo uno de los juegos, si no, alguno habrá que lo haya mejorado, pero uno de los juegos con mejor ambientación que yo he visto nunca. O sea, es Stalker, el primero, es la representación que hace de Chernóbil, la envergadura de la zona y la profundidad de tanto del escenario como de todos los mecanismos que lo definían como shooter, lo hace un juego... inmersivo a un nivel que insisto, lo he intentado imitar en pinceladas con el tiempo, por ejemplo, juegos como Escape from Tarkov, que de hecho viene de parte del equipo. Y Metro, a ver, Metro lo hace muy bien. Y Metro. Pero aún así, Metro cogió la fórmula Stalker y la hizo más, en vez de mundo abierto, sandbox, porque era una mezcla de las dos cosas, te presento esa propuesta de una forma más lineal, de una forma más orientada a la campaña. Stalker recuerda, Stalker era, yo te dejo aquí y haz. Y supongo que todo el mundo recordará momentos de Stalker que era, en un mundo donde los shooters, pues estábamos acostumbrados a eso, a no tener esa amplitud, no tener esa dimensión de escenarios, meterte en una fábrica de Chernóbil y ver que esa fábrica no era un simple rectángulo con dos camas y dos habitaciones, era... un maldito edificio con toda la dimensión que tiene que tener una fábrica con todos los cientos de habitaciones, de pisos, de escondrijos, de tal. Y era una de las 50, uno de los 50 edificios que había allí, que era como, pero bueno, esto es muy grande. Además, la libertad que tenía, era imperfecto como él solo, obviamente con el presupuesto que tenía. Se fue mejorando a base de parches de la comunidad, a base de mods, a base de trabajo también por parte de la compañía, pero insisto, Stalker es un shooter muy particular, es un shooter del que luego viene toda, sobre todo a nivel de ambientación, un shooter al que se ha intentado imitar, como te decía, Metro, también te digo Escape from Tarkov, DayZ, son juegos que han intentado coger esa parte del lo que pretendía plasmar a nivel visual a Stalker. Y yo le tengo muchísimas... Bueno, es que te diría que para mí es el anuncio de ayer. Para mí es el anuncio de ayer. O sea, saber que hay un nuevo Stalker. Para mí yo, es que es... Yo Metro, a mí Metro me gustó mucho. O sea, es uno de mis juegos que creo que están mejor ambientados. Y justo terminé Exodus, que es el último, hace relativamente ahora un mes o así que lo terminé. Me gustó mucho. Es verdad que no está tan bien ambientado a lo mejor como estaban los anteriores, que estaban más enfocados a interiores y este pues sale a la calle y entonces pues es más difícil conseguir una buena ambientación en exteriores que en interiores, claramente. Pero a mí me gustó. A mí Stalker tampoco es de esos títulos. O sea, llevamos tres dichos que son About, The Medium y Stalker, que no son tres de mis juegos igual que State of Decay, que tampoco es de mis juegos. Yo... Hay una cosa, Everwild, ¿no? Que también lo hemos dicho. No, About es el del que no hemos hablado. Hemos hablado de Everwild, no de About, perdón. Yo tengo que decir una cosa. A mí me sorprendió mucho lo de... Y voy a decir que me lo tomé muy bien cuando salió lo de Dragon Quest. Sí, pero salió en el pre-show. Sí, que dijeron, sale Dragon Quest y esto estará directamente en Game Pass. Sí, eso está súper. Después te enteras que es el port de la versión de Switch. Es increíble, o sea, la mejor versión seguirá siendo la de Switch, que eso también está bien. O sea, hay que tener la cara dura, ¿eh? Es el port, en lugar de hacer la versión de PlayStation 4, que se ve mejor que la de Switch. Sí, pero es que el juego de Switch es distinto a nivel de contenido y tal. O sea, quiero decir que no está hecho en PlayStation 4 todo el contenido ese. Lo que tenían que haber hecho simplemente es pasar realmente hacerlo en base al original de PS4 o de PC, vaya. Ah. Pero es que es Square haciendo de Square. Sí, la verdad es que sí. Eso me decepcionó. Yo cuando me he enterado de esto he dicho, ¿cómo se puede ser tan putrido? Claro, ya sé que eso no es cosa de Microsoft, pero sale en el evento de Microsoft. Y sí, está en el Game Pass y eso es de puta madre, todo lo que quieras. Me da la posibilidad de jugar a Dragon Quest que no lo he jugado, Dragon Quest 11. Pero pavo, ¿en serio tienes que ser tan cutre? O sea, es que Square, tío. ¿Por qué Square es tan cutre, tío? Es que no lo puedo entender. O sea, ¿por qué hace estas cosas? Que no lo puedo entender. Yo creo que eso es culpa de Nomura. ¿Hace cosas? Sí, bueno, casi todo. No, ya sabes que ahora no. Nomura es el gran salvador. Sí. El Final Fantasy VII, menos mal de Nomura, ¿no? ¿Pensabais que había hecho locuras? Pues no. Las locuras las querían hacer otro. Él frenó a la peña, ¿no? Por eso Kingdom Hearts es un juego tan centrado. Porque Nomura está allí para decir, no, chavales, no os paséis, yo... En fin, es igual. Pero ¿por qué Square, tío? No puede ser una compañía normal y corriente, tío. Y yo qué sé. ¿Hay una compañía que quiera que sea más cutre trabajando con los ports? Yo creo que ninguna. ¿Qué compañía hay que sea más cutre trabajando con los ports que Square? Ya no os digo los clásicos de Final Fantasy, con los Final Fantasy, el 7, el 8 y el 9, que eso es dramático. Vale, es de encerrar a la gente, es de meter a la gente en la cárcel. Pero bueno, son japoneses, no los puedes encerrar aquí en España, ¿no? Pero, hostia, ¿en serio? Tío, cuando yo me enteré de esto, digo, joder, ¿podríais haber hecho una cosa bien? Pues no, papo. Mal. O sea, muy mal. Bien y a la vez mal. Ya sé que eso no... Está pillando a Microsoft por algo que no es estrictamente culpa de Microsoft... Pero, tío, no me jodas, Square, tío. Qué cutre eres, macho. A ver si algún día dejas de ser tan cutre, tío. Es cutre nivel. Quiero regalarle flores a mi novia, así que voy a un entierro, cojo de un ataúd y se las regalo para no tener que gastarme el dinero. Cutre de ese nivel, ¿sabes? Sí. ¿Es demasiado cutre eso? Excesivamente, yo creo. Pero es más o menos, ¿eh? O sea, no, más o menos. Pero, en fin... En fin. Lo que antes me decía Albert, que es lo que de esto. Me gustó mucho el Skyrim este. Bueno, me gustó. Me interesa el Skyrim este de Obsidian, que Totalmente. obviamente About, Obsidian, el otro. decía por aquí quién ha sido a Terkstar, que About está ambientado en Pillars of Eternity. ¡Ojo! Está en ese, Hombre. no lo sé, está en ese universo. Ojo, hay Pillars of Eternity. Estamos tocando tierra No lo sagrada sé, ¿eh? aquí. Lo pregunto porque no sé si es una pregunta o que quizá podría ser o que Si eso es verdad y lo analiza Fran, le pondrá un 10,2. Mayus864 dice que sí, que es el universo de Pillars of Eternity. ¿Tú qué opinas, Isaías Salva? confirma, sí, es universo A ver, de Pillars, muy Fallout bien. 4 le dio un 9,3, o sea No, que pero no hay al margen. Divinity no le dio al Divinity, le dio un 10. No, O algo así. 9,6. Bueno, es que Divinity es un gran juego. Ahí estoy de acuerdo con Salva. Ahí con Se Salva, perdón. confirma, está en el universo, con lo cual, pues. Está bien, es un universo que conozco. A mí me parece Pues mira, bien. ahora mismo mi interés ha crecido bastante, ¿eh? Porque el lore, quieras que no, es muy rico y lo pueden expandir bien. Tiene una jeta. Tiene Yo una se lo jeta. dije Entre ayer. Yo se lo el dije ayer. Starter con mods y Yo ahora se lo dije ayer esto. se lo dije ayer a Salva. Creo que llevamos un tiempo ya que le estamos faltando el respeto al A la sector. industria, al videojuego, al No, no, no, videojuego. no, al sector de la prensa. O sea, nosotros le estamos faltando nuestra presencia y determinadas reflexiones que hacemos y la forma que tenemos de hacerlas. O sea, ya nos divertimos con el medio, porque que venga Salva a decir, no sé qué decirlas. Cuando es. Si yo. Bueno, da igual. Si yo Pero pudiera decir un escucha, juego que no ha jugado Salva es Pillars of no, el Eternity. pilar de tiene ojo. Pero es que es igual, ayer no sabía, ayer estaba cuando salió la expansión de The Outer Worlds, Salva no sabía de si estaba hablando de un juego nuevo o de una expansión. Y te lo No. estaban diciendo, y además se le notaba, tuvo que venir Fran a decir, no, es una expansión. Y Salva, bueno, no estamos seguros, a lo mejor tal, no sé qué, ¿no? Y Fran, que no, es una expansión. Bueno, habrá que ver, porque esto, no, joder, es una expansión. Yo lo estaba mirando en el diferido y pensaba, pero a ver, es verdad que yo jugaba The Outer Worlds y lo he terminado, pero, hostia, estaba claro que era una expansión, tío. Hostia, Si The Outer Worlds lo que es muy raro. hace 6 meses, ¿sabes? ¿Cómo van a tener un juego nuevo en 6 meses, Tienes tío? razón, tienes razón. Lo que es muy raro, ahora que dices, no sé si es un juego nuevo, una expansión o qué leña es, que esto es importante porque en Japón es una cosa muy tocha. No entendí exactamente qué es Phantasy Star Online 2 New Genesis, ¿era? Nadie lo sabe lo que es, ¿eh? Sí, es una especie de cogemos Phantasy Star Online 2 y le No. metemos un nuevo mapa y funciones y tal y a correr, Sí, ¿no? lo que parecía era una expansión donde se upgradeaba el motor gráfico, tal cual, pero lo último que estoy leyendo yo es que no, es que es un producto aparte donde podrás llevar cosas de tu Phantasy Star Online 2, pero no está claro que sea una cosa para todos los jugadores, que por cierto, el juego salió hace poco aquí en Occidente a través de la Microsoft Store, pero no está claro que sea ni una expansión ni un remaster a lo a Realm Reborn de Final Fantasy XIV, o sea. Es raro, es como, ¿por qué esto no es Phantasy Star Online 3? O sea, ¿por qué es 2 New Genesis? ¿Qué, no te sale más a cuenta tirar ya por el 3? ¿Qué vas a arrastrar del 2 que te obliga a seguir formando parte de ese universo? Ya lo veremos. Y por último, yo creo que con esto podríamos terminar, dar carpetazo, el plato fuerte, bueno, al menos por cómo estuvo colocado en la conferencia, que es lo de Fable. Que no se puede hablar mucho porque no es sencillamente una CGI. Puedes hablar tanto como el del About. Nada. Claro, bueno, pues me refiero a que puedes hablar tanto, pues como se puede decir lo mismo que dijimos en su momento de Metroid 4, de Bayonetta otro juego 3. que. Bayonetta Y 3. Bayonetta 3, etcétera. pero A mí escucha una cosa. particularmente, ¿Sí? yo que sabéis que siempre he sido un comprador del vendemotos de Peter Hombre. Molyneux, Sí. a mí. Fable, sobre todo el Tienes primero. cosas muy curiosas, ¿eh? Sí, no te encaja nada, tío. Es algo que no te encaja. Sí. Molini no te encaja. A ver. Sí, Es como no. si me dijeras, ¿sabes que yo juego muy, soy muy de, Stalker, muy de jugar a Sigurd Tarkov y además también David Cage? ¿No? Que bueno, es más o No, menos lo coño, mismo. pero yo te lo digo, a mí el discurso de Peter es como, dices aquellas cosas que a mí me gustaría encontrar en un videojuego. Ayer leí un comentario en Reddit que me pareció brutal, que era, decía. Decía, a ver si esta vez Peter Molyneux va a volver a hacer aquello de. Además, hemos metido un selector de volumen de 0 a 100 que puedes ir incrementando de 1 en 1. ¿Vale? De 0 a 100 y puedes ir incrementando de 1 en 1. Con lo cual, puedes jugar al Fable de 100 formas distintas. Que es un poco. Que es un poco la hipérbole clásica de Peter Moliné. Que te vende una cosa en plan, el juego se puede jugar de 100 formas distintas. Digo, ah, vale, que tiene un selector de 0 a 100 en el volumen. Vale. Que es un poco siempre la exageración tal. Pero a mí el concepto de Fable, sobre todo el primero, que creo que era... Luego el 2 y el 3 ya fue olvidando alguna de las premisas básicas, pero es un concepto y en el primero estaba plasmado en gran medida mucho de lo que pretendía. Me atrae muchísimo. No es solo una campaña, sino es a ver qué te pasa a ti en esta campaña, ¿no? Y cuando salió, claro, es que esto ya tiene. ¿Cuánto tiene el primer Fable? Claro. Pues debe tener 15 años, ¿no? Claro, en la época del primer Fable, cosas como me han pegado un espadazo aquí y me queda la cicatriz para siempre. Si salgo por la noche, la piel se me pone pálida. Todo ese tipo de si corro mucho, me hago más delgado, si pego mucho, me haré más fuerte. ¿Es el precursor de DayZ? ¿Visto así, con lo que estás diciendo? Sí, es incorporar a Morrowind a una aventura. Escucha una cosa, el problema de Fable, yo, ¿cómo decirte esto? Yo, vamos a ver, ¿cómo lo pongo? Yo creo que Fable era una saga que estaba muerta. Y no estoy seguro que venga bien resucitarlo. ¿Por qué? No estoy convencido. Ostras, yo creo que si le dan un buen revamp, ¿no? Y lo cambian totalmente. Bastante gordo, ¿eh? Tiene que ser. El problema de que tú tienes con Molite, Albert, no es que quiera enseñarte cuál es el problema que tú tienes, pero el problema que existe realmente con Moliné, no, es decir, no te voy a explicar cosas de ti, ¿sabes? Pero lo que quiero decir es que... Albert te está mirando así ahora mismo. Moliné, exacto. Déjalo ahí un rato. Moliné siempre... ha ido un poco, la tecnología siempre ha ido un poco por detrás de la ambición de Moliné. Correcto. ¿Vale? Entonces, él dice una cosa, un poco con lo que pasó como No Man's Sky. ¿Vale? Yo quiero hacer una cosa, y digo una cosa, y voy a hacer esto. Y una vez digo esto, y sí, venga, va, y esto lo voy a hacer, tal, no sé qué. Y cuando estás metido en el ajo, decir, hostia, esto... Que no puedo. No vas a hacer. Pero... huida hacia adelante, hostia. Pero es que es normal esto, al final... Y los dinosaurios. Hola, y dinosaurios, sí, volarán. Pero es que... volarán, joder. Tendrán rayos láser en los ojos. Pero es que la tecnología, por muy buena que sea, nunca puede recrear totalmente los sueños que tenemos. Salva, o sea, tienes que frenarte también tú, ¿eh? O sea, tienes que encontrar una cosa que se llama automoderación, Salva, ¿vale? O sea, tienes que encontrar un momento... ¿Pero entiendes lo que quiero decir o no? Sí, claro, entiendo la gilipollez que quieres decir y te estoy intentando explicar que tú, no, esto no es Twitter, esto te queda muy bien en un tweet, la tecnología siempre irá por detrás de nuestros sueños, ¿vale? Y firmas así, ¿vale? No, y pongo firmado Nintendo. Firmado. Vale, es cierto... Vale, pero en este caso yo creo que el problema que tiene Moliné, que en cierta medida también le ocurre a David Cage y a otros, es que se vienen muy arriba, tío. Se vienen muy, muy arriba. Entonces, a Moliné le ha traicionado no hacer malos juegos, no creo que los juegos que haya hecho hayan sido malos, pero siempre han estado muy por detrás de lo que él prometió. Siempre han estado muy por detrás de lo que él prometió. Y esto se le ha castigado. Pero acuérdate de la frase que decíamos siempre cuando se analizaba un Fable, hablábamos de él, que era... se queda muy por detrás de lo que prometió, pero ofrece mucho más de lo que se podía esperar de un juego de este tipo en el momento en el que apareció. Insisto, cuando sale el primer Fable, no hay ni un solo RPG que haga algunas de las cosas que hacía Fable. Era un mindfuck absoluto, o sea, estábamos acostumbrados a... Coño, es que el primer Fable, voy a mirar qué fecha es. A ver, 2004, septiembre de 2004. El primer Fable es 2004. Ajá. Uh-huh. Claro, es que en esa época esa interacción con el escenario o esa respuesta del escenario o de nuestra forma de jugar encima de nuestro personaje, encima de, digamos, la consecuencia de lo que hacemos, de hecho el juego era For Every Choice a Consequence, esa era la premisa. También me lo dijeron en Mass Effect. ¿Eh? Ah, pero que te digo que tú, yo creo que has dado en el clavo, o sea, a Moliné siempre ha tenido una serie de ideas que la tecnología no la han acompañado. Veremos a ver ahora si con esta... Aquel juego que eras un dios. A ver. Por el Popolos, ¿no? Black ah, no, White. Black and White. Black and, Black and White. Pero escucha una cosa, es lo que era ya os dije. El... un dios. Ahora tiene tecnología, ¿eh? Ahora tiene. Pero es el que os dije, es la frase que os dije la otra vez. Apunta a la luna y si fallas, navegarás entre las estrellas. Ya lo has buscado, lleva 2 minutos buscando esta frase. No, la dije en la última taberna, ¿vale? O sea, y está en inglés, ¿vale? Shoot to the moon and beyond stars, ¿sabes? O sea que... Stars, sí, sí. Bueno, lo que pasa aquí es que la gente dice, no, pero ahora tiene la tecnología. Y yo, después de lo que he visto en las conferencias de Microsoft y las conferencias de Sony, estoy un poco en desacuerdo ya. No estoy seguro de que, por mucho que Phil Spencer dijera que esto va, no creo que... Es verdad que cada generación cuesta un poco más porque, evidentemente, no es lo mismo el paso de PlayStation 1 a PlayStation 2 y un poco menos el paso de PlayStation 2 a PlayStation 3 y un poco menos el paso de PlayStation 3 a PlayStation 4. Yo creo que cada vez será menor el de esto, ¿no? Y creo que si hay que cambiar... la filosofía para ver algo totalmente espectacular, yo creo que o lo vemos en realidad virtual o no lo vamos a ver con mando ni ya puestos ni con tecla de ratón, por lo menos durante un tiempo. A mí es lo que me da esta sensación. ¿Que voy a comprar las consolas de salida? Sí, sí, sí, señor. Primer día yo allí, pum. Sin lugar a dudas, pero me da a mí que, por lo que hemos visto hasta ahora, hay gente que dice, no, pues yo me espero, porque no he visto nada que de inicio me haga querer comprar la consola en ninguna plataforma. Hombre, yo a esa persona le diría... Pues lo entiendo. No, Monte, esto lo hablamos hace unos días. Yo voy a ser el primero que va a pasar por caja, ¿eh? Uno de los puntos fuertes que tiene esta nueva generación, y ya lo dijimos hace... No es de ayer, lo dijimos hace unas semanas. Es, como te dicen ayer, escucha, es cierto que el salto, la fidelidad gráfica es posible que no tenga el mismo salto que estás acostumbrado entre cambios de generación. Lo que sí que es cierto es que ayer lo que te prometen, y parece que esta vez sí van a cumplir, es que vas a dejar de jugar, como digo yo siempre, a esos juegos como un tercer mundista, a 30 frames, y los vas a empezar a jugar, algunos a 60, otros a 120, como te presentaron con Ori. Y para mí, te lo digo sinceramente, para mí ese salto, yo que estoy acostumbrado a jugar a 144, ese salto es más importante que no que esa textura se vea más o menos definida. Yo, para mí, lo que mejora un juego de verdad no es que esa textura se vea un poco más definida o que la sombra sea más realista. Lo que te mejora es el doble de tasa de frames por segundo. Pues esto choca un poco con lo que dijiste sobre, con lo que has empezado diciendo sobre Halo, ¿verdad? Bueno, pero una cosa, si lo llevamos al extremo, es que solo faltaría que la milonga esa de Halo no vaya a 250 frames por segundo, por el amor de Dios. Es que ni sombras ni ambient occlusion tenía, o sea, que qué desastre. En fin, ¿el qué? Va, ambient occlusion. Ah, vale, sí, sí. Eso a veces lo activo. Vale, sí, sí. Ah, vale, sí, sí. Ah, sí, sí. Eso yo el otro día me comí dos en el restaurante. Todos sí. Ambient de esos. Nota final, ¿qué le dais cada uno? ¿A la conferencia? Sí. Yo no sé, yo... Y un 7. Yo quiero, no sé, lo mismo que le di a la PlayStation. No, o sea, yo también. Yo la pongo en el 7. Bueno, ¿qué coño? Medio punto más de lo que le diera por el hecho de que esté Stalker y Grounded. Es que el problema es que nada de lo que se vio ayer a mí me llegó al corazón. O sea, nada. Pero tú estás muerto por dentro. No, es verdad que no hubieron cosas que te emocionaran. Yo estoy de acuerdo ahí, ¿eh? Yo nada, si hubiese a lo mejor el about este, se hubiese visto mucho más. Joder, yo pongo el momento climático máximo de un E3 que yo te digo fue, para mí, el tráiler de Skyrim. ¿Vale? ¿Tú te acuerdas del tráiler de Skyrim? Sí, sí, sí. Vale. Pues tú ves el tráiler de Skyrim y sales de ahí y dices, yo no he jugado en el Elder Scrolls en mi puta vida. ¿Vale? Pero yo salgo de ese tráiler y digo, yo mañana mismo, ahora mismo, le estoy tirando billetes a la pantalla, ¿sabes? Estoy bailando en pelotas en un chat porno para conseguir dinero para comprarme este juego, ¿vale? Eso es lo que pasaba después de ver el tráiler de Skyrim. Y fue un tráiler, ¿eh? Y es verdad que había cosas pseudo in-game y todo lo que quieras. Y si la gente del chat ahora mismo nos está viendo y no recuerda el tráiler de Skyrim... Pones Skyrim trailer en YouTube y recuerda que estamos hablando de un juego del año de la pera, ¿2010 o aunque 2009? No sé. no sé, no sé. ¿Vale? Lo ponéis y veis la narración y veis el tráiler y decís, esto fue un Bueno, E3. sin ir más lejos, el Sí, tráiler de Final Fantasy VII Remake, cuando aparece ahí en medio de la conferencia de Sony, me eso parece quieras bien. que no, eso te eriza los pelos. Claro, y yo no vi nada de eso que dijeras, hostia, me dan ganas que Skyrim. Es verdad que yo había jugado Oblivion, que yo había jugado Morrowind y era muy fan de. Y a mí me afectó más por hecho. Ok, Dead Island. Dead Island era un juego. ¿Cómo era? Hombre, sí, es que ese tráiler. Un juego justito. Bueno, justito no, es un juego. Sí, Bien, un juego bien. de 7, ¿vale? Para si cualquier es la duda que puedes cuando no sabes qué voy. Pues, hostia, ves el tráiler y te salen conquistar, tío. Y ayer vi cosas que están bien. Yo vi lo de Forza y tú a mí ese Forza me dices que es el Forza 7 que yo tengo o el Forza Horizon 4 y no te lo crees. Yo me lo creo. ¿Tú no te lo crees? Yo me lo creo. Me lo creo porque ya se ve impecable. Puto Forza Horizon 4 o el Forza 7. Lo de Halo no me pareció espectacularísimo. Me gustó la jugabilidad, porque me gustó la jugabilidad, pero no me pareció una cosa maravillosa de correr a la tienda. Y las cosas que dices, hostia, es que Stalker, a mí Stalker no es un juego que me apasione. The Medium, evidentemente, no es un juego que me apasione. Everwild, visualmente es un juego que no me entra. Y dices, hostia, es que el problema soy yo lo entiendo aquí. ¿Vale? Yo entiendo aquí, a mí me entra. Yo qué sé, mucho más. Pues me hubiese entrado a lo mejor mucho más el About, ¿vale? Pero no vimos nada. Con Por About me cierto, ganas. hay un comentario que me he guardado para decirlo ahora en las ¡Ojo! conclusiones. Hemos llegado a los 400 espectadores en directo, ¿eh? Primera Hay un vez desde que comentario hacemos que ha la taberna, hecho sí. Drekstar FXX No te importa una mierda. que decía, poca broma, que esto no lo hemos tocado, pero es que todos los juegos que se mostraron ayer se lanzarán en Game Pass. Sí, lo ¿Todos? hemos dicho Pues. al principio. Todos no, pero el ¿Sí? 90% sí. Lo he dicho yo Vale, al pues el 90. principio Vale, que está bien. para mí era un ¿Todos? puntazo. Ojo eso, Pero, ¿eh? sí, eso es muy bestia. Sí, no, no. O sea, vamos a ver. El ecosistema de. Yo soy. Creo que soy un gran abogado del ecosistema de Microsoft. Lo defiendo muchas veces entre gente, incluso entre los agoreros que dicen que va a destruir la industria, entre aquellos que dicen que Game Pass hace que se vendan menos juegos, por eso Sea of Thieves lleva 1 millón de copias vendidas en Steam. Yo lo defiendo siempre. O sea, como servicio es espectacular y el hecho de que todos estos juegos, que aunque yo no los vaya a disfrutar, haya otra gente que los puede disfrutar en el Game Pass pagando suscripción, me parece impresionante. O sea, yo hablo a nivel personal de lo que a mí, como servicio, impecable, impresionante. O sea, si a ti te gusta, te enamora Everwild. Y, por ejemplo, y dices, hostia, es que a mí qué pasada, tío, tal no sé qué, y lo tengo desde el día 1 en el Game Pass, es que esto es maravilloso. A mí que esté en el Game Pass me parece muy bien, especialmente por ti. Si te gusta esto, por ti, si te gusta, me parece, por mí no, ¿vale? A mí a lo Crossfire X mejor. también estará, por cierto. Crossfire, que es el Counter-Strike de chino, ¿vale? Entre Sí. comillas, ¿vale? Pues a mí, hostia, que Hay esté una cosa aquí. Dragon Quest, hostia, muy bien, tío. Que esté el Forza, pues claro, a mí Forza me gusta mucho. Pero no hay nada allí que digas, hostia, esto no me lo esperaba, tío. No me esperaba esto, este juego que. Y ya no te digo recuperar nombres de decir, ¡ah! Ha vuelto Splinter Cell. Pues muy bien, ¿sabes? No, no, algo que digas, hostia, que me arrastre de decir, toma, toma esto, no te lo esperabas, ¡pam! Tienes esto. Y a mí creo que le faltó ese punch a la conferencia de Microsoft, en mi opinión. Raven Cero, y yo aquí quiero hacer una reflexión, ¿eh? Raven Cero dice, saldrán en Game Pass, pero peor, saldrán en PC. Entonces, ¿para qué quiero una Xbox Series X? Es que no se ha entendido. No estás A entendiendo el Microsoft concepto. Le da igual. le Le da da igual. igual que ese juego lo juegues en una nueva consola y te gastes la pasta en la consola, o lo hagas en PC. O Correcto. sea, Microsoft, si tú esos juegos los quieres jugar en PC, ella está encantadísima. No solo porque Lo que quieres compres es el que pagues juego. la suscripción. Una, no, no, pero es que no solo eso, o sea, que tú te metas en la plataforma Windows, ahí le estás dando un dinero a la Microsoft, el mismo que le estás dando por una consola. O sea, dices, voy a jugar en PC, perfecto, es un PC que tendrá que tener un Windows, ¿no? Sí. Sí. Con lo cual ya tienes la licencia. Perfecto. Es un PC que tendrá que tener una gráfica. ¿Es cierto que tú, cuando compras una gráfica, a ti te parece que todo el dinero se está yendo a la fabricante de la gráfica? Pero Microsoft pilla pasta porque esa compañía de la gráfica, sus drivers, se distribuían a través de la plataforma de Windows. Con lo cual, el hecho de que tú uses una gráfica de NVIDIA, a Microsoft le aporta beneficio. O Eso es sea, más, eso es muy sutil y más oscuro, pero a mí, básicamente lo que quiere Microsoft es que juegues con sus juegos. Y ya Con está, sus juegos en correcto. y su plataforma. O sea, digamos que ella te ha hecho un PC pequeño, a medida, y te lo va a vender a un precio con un mando para que si tú no tienes un PC más gordo con el que jugar, Ya pues lo tú ve. puedes coges el... ¿Qué hace? Bueno, es que yo me voy de vacaciones en 10 minutos. Ah, En muy bien. 10 minutos, no sé, hay que hablar de Ghost of Tsushima. Venga, bueno, último Pues programa de la temporada, no te vengas con total, prisas ahora, ¿eh? total quiere que juegues con sus juegos a su plataforma, y da igual si es un PC muy gordo o en un PC muy pequeñito como es Series X. ¿Que saca dinero vendiendo Series X? Vendiendo la consola no creo que mucho. Con los royalties de los juegos a lo mejor un poco más. Con los royalties de los juegos de sus first party no creo que mucho. No creo que mucho. Pero bueno, en definitiva, que lo que me interesa es que tú entres dentro de Xbox. Y Xbox es O también PC. Windows, lo mismo. O sea, Xbox es dentro de PC. Microsoft. Sí. Exactamente. Porque tú para jugar al Game Pass tienes que ir a la aplicación del Game Pass, que es una aplicación que se abre con Xbox. Bueno, en fin, es igual. Que quiere que entres en su ecosistema. Está creando un ecosistema muy grande y está dando muchas facilidades para que entres, ¿vale? Entonces, si tú no te quieres comprar la Series X y puedes jugar en PC, Perfecto. pues para ellos es perfecto. Da igual. No, pero es que entonces en la guerra de consolas saldrá que... PlayStation 5 ha vendido más que 6X. ¿Y Vale. qué? Pero ellos ya no están en la guerra de consolas. ¿Y qué? Si Ya. es que les da Ellos igual, les da lo igual. que quieren, lo que van a contar a partir de ahora, suscriptores. Sí. Por Y cierto, por además. cierto, por cierto, la puñalada de que el X Cloud vaya a estar incluido con el Game Pass, ¿vale? A Stadia, la puñalada a Stadia, es muy bestia, ¿eh? O sea, es muy bestia cuando dijo Phil Spencer, no, no. Nosotros no queremos competir contra Sony. Mentira. No queremos competir contra Sony. Competimos contra Google. Yo Ya lo dije, dijo, lo hombre, dijo. ahí te has pasado de listo, Phil. Ahí te has pasado. Y después de hacerlo del X Cloud, incluso con el Game Pass, yo ahora mismo, ¿por qué alguien tendría? Si tienes X Cloud en el Game Pass, ¿por qué tendrías que tener Stadia? No hay ninguna razón. O sea, no hay ninguna razón para tener Stadia. Ninguna. Es más caro, con un catálogo inferior, a mi parecer. Y tienes que comprar los juegos, además. ¿No? Sí, sí, Bueno, sí, en sí. Y a precio de oro, ¿eh? Bueno, a fin. Sí. precio de novedad. Bueno, Albert, háblanos de Ghost of Tsushima. Tiene huevos que vaya a hablar yo de Ghost of Tsushima. O sea Antes de que. esto, quiero decir una cosa. ¿Qué ¿Cómo quieres que estará? te diga? Yo no Antes juego. de esto, quiero decir una cosa. Antes, cuando hablábamos del tipo de juego que Sony estaba haciendo que petara mucho y tal, no sé qué, Ghost of Tsushima se ha convertido en la nueva IP que más rápidamente se ha vendido. Un juego de samuráis, que quieras que no, no vendría a ser lo más mainstream de la historia, ¿eh? Hombre, O sea Samurai vende que. mucho también, ¿eh? El ninja, el samurai, vende mucho, tío, estas cosas, tío. En el LoL, el campeón más odiado y más jugado por de estos es Yasuo, que es un Ronin. Si es que tú pones un samurai en un sitio y la gente lo compra. Recuerda, ninjas, Me zombies parece. y cyborgs. Salva, la trilogía de cómo mejorar una película. Ninjas, zombies y cyborgs. Cualquier película, la que quieras. La lista Como de Schindler. La lista de Schindler con ninjas, mejora. el Ochenavara ese que salen las chicas en bikini y katanas matando zombies. Ya está, vendido. Oye, Albert, ¿cómo lo pasas con gorra, con el calor que hace con gorra? No lo entiendo. Tengo aire acondicionado yo, Ah, vale. hombre. Uf, yo Pasar que. calor en verano es de pobres. ¿Te puedes pero de todos modos, Albert, ya sé que tienes aire acondicionado, pero ¿te puedes levantar un momento? No puedo. No puedo levantarme. No puedo Sí, porque levantarme. yo me he vestido de que me ¿Sabes? voy Ni de oler nada. vacaciones, pero Sin oler Albert nada. sabe. Ya sé que estás fresquito con el aire acondicionado, ya lo sé, ¿no? Pero podrías levantarte un momentito. Solo No levantar puedo. un segundito, ¿no? No, Por no 20 puedo. euros. 20... No. 25. ¿Qué te iba a decir? Es súper triste que al final lo que quede de impresiones de Ghost of Tsushima en la taberna sea lo que diga yo, porque Yo no lo he jugado. ¿Qué quieres que claro, te tú no lo has diga? jugado y Salva tampoco. El Yo mío no voy está a en hablar de... camino. Yo voy a hablar de... Los que esperen que diga o el GOTY mejor juego de la historia, pues ese tipo de opinión aquí no la van a encontrar. Dicho lo cual, No, yo me defino como alguien que no es precisamente un graphic whore. No es los Joder, Albert, gráficos. ¿qué huevos tienes? ¿Qué, pero qué Yo estás soy lo que diciendo has dicho ahora? sobre el Sí, Halo. sobre Halo. Yo no soy graphic whore. Yo no soy graphic Pero whore. Albert, te está escuchando que la gente esta lleva varias tabernas contigo, tío. No, no puedes mentir a la gente así de esta forma, tío. Después Yo. diciendo que la última foto que has puesto Sí, en pero el es que grupo, cuando la última digas foto que has esto, puesto en el grupo avísame. es de una 2080. Claro, cuando digas esto, avísame, pongo esta imagen y la gente duda de si es el de la gorra. Dice, no soy muy Dicho lo gráfico. cual, hay pocas veces que yo me haya encontrado. Decía esto porque yo hay pocas veces que me haya encontrado con un juego cuyas mecánicas no sean para mí lo más atractivo del mundo, pero que me invite a seguir jugando por por lo bonito que es y por lo llamativo de su apartado visual. Y cuando entro al detalle con las horas que llevo de Ghost of Tsushima, es como, vale, como juego de mundo abierto, que no sandbox, que ya esto lo hablamos la semana pasada, como juego de mundo abierto, hostia, yo he estado jugando últimamente a juegos de mundo abierto cuyas mecánicas o propuestas que me ofrece a lo largo de su mundo, pues es posible que sean más trabajadas, más variadas, más originales o más sorprendentes. No las encuentro, salvo excepciones, en Ghost of Tsushima. Ahora bien, es como, estoy haciendo una cosa muy sencilla, sí, pero es tan cool lo que está pasando por pantalla. O sea, es tan bestia, desde el viento, animaciones, a distancia de visionado, efectos de luz, todo es como, y obviamente ambientación, o sea, obviamente el apartado artístico. Es tan bestia que es como, pues sigo jugando, me apetece jugar a esto, me lo estoy pasando bien. Y luego entro al detalle y digo, bueno, ¿qué es lo que acabas de hacer en esta misión? Coño, has seguido a un tío, has estado hablando con él y te ha llevado a un sitio donde has tenido que matar a todo lo que había en esa base. No, has hecho nada especial. O sea, es la misión esta principal, te ha llevado del punto A al punto B andando, hablando, y cuando has llegado al punto A, B, lo has matado todo. ¿Es revolucionario el mundo abierto? No. Ahora bien, ha sido tan guapo que es como, tengo El juego en usuarios de Metacritic tiene un 92, ¿eh? Tiene Sí, más nota que el de Last of Us. ahora resulta que los haters de Xbox ahora ya no están hateando en este. Vaya, vaya, ¿eh? Vaya, vaya, Los ¿eh? haters de Xbox ya no están hateando en este, vaya, vaya tela. Checkmate. No, pero sí que es cierto que es ambicioso en lo jugable. Insisto, no me lo he pasado, ¿eh? Voy por el acto 1 porque hay un sinfín de cosas por hacer por ahí tengo clarísimo que no lo voy a acabar. O sea, yo este tipo de juegos no, imposible que lo ¿A termine, quién se lo has imposible. gorroneado? Te entiendo, te entiendo. Posible. Pero tengo que decir que por A o por B, jugablemente no me parece que esté haciendo nada especial. Ahora bien, me invita a seguir jugando, me estoy pasando bien, con lo cual para mí ya me vale. No sé si es un 9,2, no sé si es un 8, un 8,5, un 10, me da igual esa nota. Es un juego agradable de jugar. Además, tiene una cosa que esto lo hablamos la semana pasada criticando a The Last of Us 2 o hace un par de semanas. Yo dije, el apartado jugable de The Last of Us. Digamos, sobre todo en lo referente al combate, no evoluciona lo suficiente como para que aguante 25 horas sin caer en la repetitividad. Y en cambio, Ghost of Tsushima, una cosa sí que tiene, es que tú la primera hora dices, hostia, qué básico que es esto, que esto no tiene nada, o sea, solo está haciendo parry y atacando después. Y luego te dan esta habilidad, y luego te dan esta otra, y luego te dan esta herramienta, y luego te dan esta postura, y luego te dan esta armadura que te regenera o hace más daño, ups. Tengo Raid en el Sinoalis. O luego hace tal. Y te va introduciendo una serie de cosas que hace que cambie de forma acentuada el combate y hace que esas 25 horas, 30, 40, 50, las que sean muy diferente lo que haces al final de lo que hacías al principio. Y para mí es esto algo que no tenía Last of Us 2 y que sí que tiene de forma muy acentuada Ghost of Tsushima. ¿Pero dura Con lo cual, ya 25 horas de digo, no. verdad o no? ¿O eso es la típica mentira de los análisis de los No, no, videojuegos? es verdad, Que se es verdad. inventan la No, duración de los pero juegos. yo, te lo digo que es verdad. O sea, y sabes El que no otro voy a día. engañar, Vale, no voy vale. a posicionarme yo a favor de un juego first party de Sony Pero así yo porque creo que sí. hay muchos análisis que se toman la duración a la ligera. El otro día leí, no recuerdo ni cuál análisis ni cuál juego, pero leí que el juego dura 20 horas, pero si quieres hacerle todo, más de 100. Así, a grosso modo. A ti no te va a durar ni 20. Más de 100, y si lo juegas con la tele apagada, 200. Pero que ¿No? sí que esto, y ya te digo, Alba, no salgo en portadas de prensa, anuncios en Twitter, ni es un juego que te diga que me ni te vaya a han hecho cambiar la la vida, carátula con exacto, tu cara en chin. No me han hecho la carátula tal cual Yo no puedo opinar yo de esto. Y no soy sospechoso de ser amigo de los first party de Sony, pero tengo que decir que a mí este juego me está gustando. Y que en ese punto en concreto que me preguntas, sí. O sea, lo que vas a estar, es que no te digo a las 25 horas. Tu estilo de juego a las 4 o 5 horas es muy diferente a lo que era en la primera hora. Y yo creo que que te vaya añadiendo esa novedad, ese nuevo, insisto, esa nueva postura, ese nuevo gadget, que si el humo, que si los kunais, que si el saltar desde el caballo o prefieres hacer un dodge que luego puedas atacar por la espada, o sea, una serie de cosas que dices, coño, esta nueva fortaleza, que conceptualmente es muy básica, es entrar aquí y mátalo todo, ya te digo, como propuesta de mundo abierto no hace cosas especialmente originales, pero esa fortaleza posiblemente la vayas a limpiar de una forma diferente a como la has limpiado la última, porque tienes más herramientas a medida que avanzas. Para mí pues, eso es bueno. Pues mira, esto para que estás diciendo bueno. me llama la atención y ya te digo, me llega en breve y lo voy a jugar estas vacaciones. Pues, muy bien, muy bien. Es lo que puedo decir de él con lo que he jugado. Pues vaya taberna, ¿no? Algunos le va a explotar el cerebro, ¿no? Porque hemos criticado a Microsoft, hemos alabado a un exclusivo de Sony. Hostia, en el foro nos salimos mañana, ¿no? Estamos haciendo sí, esto cierto. Para que nos renueven la temporada que viene. Espérate, que yo había leído. ¿Dónde fue? En el otro lado, creo que leí. He leído alguien diciendo. Por fin en Sony ya tenemos nuestro Zelda. Tú lo que eres es un cara dura, quien haya dicho eso. ¿Con el Ghost of Tsushima? Sí. Yo leí un análisis en inglés que ponía, no sé, There's No Ghost, 2 sobre 10. Con todo lo bien que he dicho que está y lo bien que hace y tal. Pero que tú compares esto a un Zelda, era como decir, por fin tenemos nuestro Tetris. La pregunta es, ¿cómo hubiese acabado el Ghost of Tsushima con un nivel de inversión como de las Topaz 2? Bueno, pues sería la lista de Schindler de los Kurosawa. No, pero leí eso, una review que decía, no hay fantasmas, 2 sobre 10. No hay fantasmas, 2 sobre 10. Sí, bueno, es que el título ya lleva el engaño. Y ya nos ha pasado antes con los trailers de Last of Us y ahora con el título del Ghost of Tsushima. Es clickbait. Bueno, pues muy bien. En fin, pues acaba la temporada. Es que no hemos sido ni por seguir una. La gente lo que hace es ponerlo de 3x4, 3x5, gente que le da importancia a lo que hace. A todos no hemos sido ni por definir temporadas. ¿Qué ni tres? Capítulos, sí, sí. Ni... La gente se tiene en mucha estima a sí mismo. Y además se piensa que la gente le gusta tener las cosas ordenadas. La gente te caza, te ve, oh mira, está en directo, lo voy a ver, ya está. La gente no busca qué hiciste la semana pasada o la anterior. O sea, hay gente que sí, es evidente. Y hay gente incluso que después de 2 meses que dije, vamos a poner esto en iVoox, y solo lo he puesto 2 veces y lo tenemos duplicado en 5 canales distintos y tal. Hay gente que dice, ¿por qué no lo subís? Pues, ¿por qué no? Porque es que no vamos a ningún sitio. Ah, es verdad, espérate, dice Julián Otaño que nos vamos a ir de vacaciones sin impresiones de Alex. Vamos a hablar esta semana de Alex, que hace tiempo que no hablamos de él. Pero es que llevo solo 5 capítulos. Coño, ya son bastantes. Sí, no, no me está pareciendo. No son cortos, ¿eh? No, pero me está. O sea, no, me está. ¿Cuántas veces has vomitado? He de decir que ahora ya no, pero cuando acabé el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, salía mareado en plan. Yo no me levanto de esto. Porque además, juego un poco como juego yo a los juegos de verdad, ¿no? Voy tirando rapidillo, voy mirando, voy no sé qué, ¿sabes? A un ritmo. Estás speedruneando, vamos. No, speedruneando no, pero un ritmo bonito. Pero, oye, es que es una pasada porque cada capítulo que pasa te van dando nuevos trastos y cada trasto es más revolucionario que el anterior. Que sí, si te dan no sé qué, que si los guantes, que es una pasada, luego la pistola, como la controlas, es increíble. Luego la linterna, luego los puzzles, no sé. O sea, me parece. De momento la linterna es bestia, ¿eh? Me parece una jodida maravilla, lo digo en serio. Y es lo que te dije al ver en el chat. Es que parece un juego hecho por una Nintendo occidental. O sea, parece el talento. O sea, parece que detrás de esto esté Miyamoto de Santa Mónica, ¿sabes? Y en verdad que necesitamos vacaciones, ¿eh? Sí, sí. Y renovar un poco el mensaje. Sí, no. Ahora fuera bromas. Me está pareciendo una pasada. Sé que puede sonar muy de esto lo que voy a decir, pero si te gustan los videojuegos, tendrías que hacer lo que estuviera en tu mano para tener unas gafas de realidad virtual y probar esto, aunque sean las Samsung Odyssey que valen 200 euros. Una gráfica. ¿Vale? Sí, una gráfica, es verdad. Bueno, oye, pues no, no todos los días se tiene que comer. O sea, el cuerpo humano aguanta 72 horas solo con agua. ¿Vale? Por lo tanto, si vamos ahorrando por ahí. Y una cosa voy a decir. Y esto es serio, ¿eh? Este año están saliendo juegos muy buenos y cada uno votará al GOTY que le dé la gana y se podrá defender de mil maneras. Pero yo considero que hablar de GOTY en 2020 sin haber jugado a Half-Life Alyx es no haber visto la mitad de la función, ¿vale? Es irte del cine antes del chasquido. O sea que no. Imposible. Ya dije que si no, que si ganaba cualquier otro juego que no fuera Alyx este año, yo dejaba el sector de la prensa. Es así. Pues mira que yo te iba a decir que lo que tenemos que hacer es un front común con Cyberpunk o algo así, ¿eh? Porque está la cosa chunga. ¿Qué crees que van a votar los niños de la redacción? Una cosa, si no sabes, no seáis troles de Metacritic. Si no sabéis ni cómo ha salido Cyberpunk, ¿cómo vais a rajar de Cyberpunk antes de que salga? No, yo a Cyberpunk no lo voy a votar. No, no, el tema aquí es que toda la granja de Furbis que ha montado este en la redacción te van a ir a Last of Us y No cosas así, creas, pero. ¿eh? No creas, ¿eh? Hombre, No creas, hombre, no lo saben creas. los pinos negros. No creas, no Gran, creas. granja de Furbis a nuestros compañeros, ¿eh? ¿Os habéis quedado Pero con yo, no, yo eso? tampoco lo entiendo porque al final ha salido Final Fantasy VII, que es el remake de mi vida que nunca había esperado que fuera un remake tan bueno. Nadie habla de él ya. Yo Han creo que salido eso sería. muchos juegos que han cambiado la vida de la gente, ¿eh? Es que Lo en 6 meses siento. han pasado muchas cosas y no me refiero al COVID, ¿eh? Sí, han cambiado. La vida de la gente ha cambiado incluso de formas que la gente no se esperaba. No se Sí. esperaba que la Bueno, gente. hay gente que le ha cambiado la vida. O sea, 180, 180. Ha ido dando vueltas y se ha quedado en el mismo sitio, pero no se ha dado cuenta y está mareado. En plan, hostia, ¿dónde estoy ahora? De las veces que le ha cambiado la vuelta a la vida. En En fin. fin, pues eso, hombre, no, no descartamos, ¿no? Que en algún momento de agosto se nos dé por hacer algo. ¿O qué? Yo ¿Crees que vuelvo podemos? el 17 de agosto y entonces lo ¿Pero podemos dónde te hablar. vas si te tienes que quedar en casa? ¿Dónde coño vas a ir tú? Necesito desconectar. Vete a Necesito un sitio descone donde puedas estar confinado que no vas a tardar en estarlo. Necesi Exacto, necesito desconectar, renovar energías. Voy a hacer un reset general de muchas cosas y a ver cómo va la temporada que viene. ¿Pero qué se queda, Fran solo? Sí, y no es hermano de Han Solo. Bueno, y hasta aquí, chavales. Está bien, quiero decir, lo hemos alargado, hemos estirado todo lo que hemos Oye, con estas podido. pintas, ¿me podría hacer un canal de YouTube que se llamara Salva Wild? Está muy mal, ¿eh? Está muy mal. Está muy tocado, muy tocado. ¿Cómo lo ves? Está Salva muy Wild. tocado. Está muy tocado, pero es normal, si es verdad, necesita vacaciones el chaval, quiero decir, lleva trabajando por un tiempo. Está muy tocado. No te vayas muy lejos, que se queda Fran solo. Vale. Joder, Fran Solo es que es. Es que es verdad. Suena al típico No, nombre no. de Twitter que te pones porque eres muy fan de Star Wars. Te llamas Fran y pones Fran Solo, ¿sabes? Sí. Ahora que lo he dicho otra vez, digo, hostia, es verdad, tío. El chiste. Ahora, la semana pasada de Forright, ese es insuperable, el de Forright, Sam Forright. Ojo, ¿eh? Ay, señor. Estar en el top de chistes de Salva. Yo le doy cuatro salvas de cinco. Cuatro salvas. Molaría chiste salir que la carita de Salva. Hazlo para la. Hostia, Salva, hazlo para la siguiente temporada. Que cuando sueltes alguna de estas, tú mismo pongas ahí un Cuatro medidor salvas, de cuatro de Salva. caras de Salva. Venga, voy a mirar Todo. cómo se hace. O sea, le voy a preguntar a Sergi y ya está. Y que lo haga él. Y que Sí. lo haga él. Bueno, Ay, señores, sea bueno. en agosto, o sea en septiembre, o sea cuando sea, nos escuchamos, nos leemos Sí, y nos todo, ¿vale? totalmente. Sí, el banco de hierro me está mirando y no sabe qué hago vestido así. Pero esta frase la podía decir. El otro día subió una foto Salva, evidentemente Estamos ya con ella. cortando. Subió una foto en Instagram, Salva, seguirle en Instagram porque sube fotos y subió una foto con la hija a la que más quiere. La otra no la quiere tanto, ¿no? Evidentemente, tiene dos hijas, pero salió una foto solo con una. Y dices, tenía 50%. Todos sabíamos que no había 50%, pero bueno, salió una foto, ¿no? Y el comentario comentario que más me hizo gracia, que es uno que dice: joder, Salva, estás cachas como en el momento del Space Matiné. Y dije: sí, correcto, Un es momento, estamos despidiendo. ha clavado la estética. Ojo, que el Banco de Hierro nos tapa la temporada, ¿eh? Sí, no, Estamos no, sí. a 30 Tira el cable. segundos de que Sí, nos sí. tiren el Oye, cable el Banco de Hierro. lo dejamos aquí, ¿vale? Ha Sí, sido un lo dejamos placer. aquí, hombre. Ha sido un Y placer saludos, y ¿eh? Y gracias a saludos a todos los Rosa. del chat, ¿eh? Y saludos a Rosa de nuestra parte. Vale, ahora ¿Eh? se lo transmito. Un abrazo a todos. Chao, chao. Hasta como muy, muy tardar septiembre. Chao.